La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Nos encontramos en Castejón con su alcalde, con David Álvarez, que se encuentra en el tercer año de la legislatura, un alcalde que se estrenaba y que quería incentivar sobre todo la participación ciudadana en estos momentos, en los últimos coletazos de la participación ciudadana sobre la gestión del Romeral, su instalación deportiva. Gracias por recibirnos, David Álvarez, alcalde de Castejón. Buenos días y gracias a vosotros y a vosotras. ¿Cómo se está dando los procesos de participación en los que en muchas ocasiones estamos escuchando crítica en el hecho de que, bueno, que las personas, pues en cierta manera, sí, pero tampoco acuden a participar? Lo escuchan, pero no acuden. ¿Qué puedes decir? Bueno, al final, poner en marcha procesos de participación ciudadana, pues cuando no se han puesto en marcha nunca, pues a la gente hay que explicarles, hay que animarles a participar, y cuando participan en el primero, pues quizás ya van viendo un poco de qué va la metodología del proceso, y sobre todo que son procesos que lo que pretenden inicialmente es tener una fase informativa muy potente, en la cual haya una transparencia total sobre los datos de lo que se va a tratar en el propio proceso, para que las personas puedan participar, puedan aportar, puedan criticar o puedan hacer lo que crean conveniente, pero con todos los datos encima de la mesa, no esconder ningún dato, sino hacer como hemos querido desde el primer día que estamos en el ayuntamiento, hacer un ayuntamiento muy transparente, ¿no? En el cual aquí no se le esconde información a nadie, no se le veta el poder tener acceso a esa información a nadie, ni a vecinos, ni a vecinas, ni a los demás grupos políticos, aunque estén en la oposición, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, en esta legislatura hemos apostado tanto en el programa, en nuestro programa de Izquierda Unida de Castejón, como en el propio acuerdo de gobierno que alcanzamos de gobernabilidad para esta legislatura. Pues bueno, uno de los ejes fundamentales era la participación ciudadana. En nuestros tres años hemos puesto cuatro procesos de participación ciudadana en marcha, todos importantes, ¿no? Pero podríamos decir que dos muy importantes, uno importante y otro también ha sido muy positivo, pero era una forma un poco más distinta de hacerlo. Empezamos con un proceso de participación ciudadana sobre los presupuestos generales del Ayuntamiento de Castejón. O sea, un proceso sin precedentes en nuestro pueblo, y bueno, pues lo que hicimos en ese proceso fue pues trasladar toda la información, todos los datos, desde el primer céntimo que ingresa este ayuntamiento hasta el último céntimo que se gasta, en qué lo hace, en qué proporciones, ¿no? Existía en el ayuntamiento, y de cara a contar con la opinión de los vecinos y vecinas para elaborar el presupuesto del año siguiente. Bueno, esto fue un proceso muy, muy importante porque, como ya digo, fue el primero, tuvo una muy alta participación en su fase informativa, en sus dos fases informativas, un poquito bajo la participación en los talleres de trabajo, pero, por ejemplo, pues ahora hemos puesto también en marcha un proceso de participación ciudadana sobre el complejo deportivo El Romeral para definir a futuro cuál es el modelo de gestión que entienden los vecinos y vecinas que debería de tener este complejo, y este segundo proceso así un poco más potente, pues la verdad es que la fase informativa ha sido un éxito, o sea, se llenó la sala, y los talleres de trabajo han tenido más participación que por ejemplo, el primer proceso. Entonces, yo entiendo que los demás procesos pues van a seguir teniendo una mayor aceptación y seguramente que una mayor participación, y así como, por ejemplo, también tienen una muy alta participación. Bueno, se hacen durante todo el año, hay reuniones que tienen más participación que otras, pero es muy interesante y muy positiva desde el primer día los procesos de participación que se ponen en marcha desde la Concejalía de Festejos para la elaboración de la programación de todas las fiestas y todos los eventos a lo largo del año. Gracias a esto se ha cambiado la dinámica de forma radical, en el sentido de que antes, o en la anterior legislatura, por ejemplo, pues se presentaba un programa, se informaba y punto, ¿no? Y no se tenía opción a modificaciones. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace ahora en esta legislatura, en este nuevo ayuntamiento, desde la Concejalía de Festejos, es elaborar el programa junto con las personas, asociaciones, peñas, colectivos, que se les invita a participar en esas reuniones. Y de hecho, estas reuniones lo que han propiciado ha sido cambios muy importantes en los programas, con mucha aceptación, porque nacen de propuestas de los vecinos y vecinas, y nosotros encantados de recogerlos. En el caso del Romeral, que es el que estaba explicando también. Estamos en el mes de marzo, que ¿hacia dónde va a ir la decisión del Ayuntamiento de Castejón y cómo se va a poner en funcionamiento? Bueno, pues la decisión del Ayuntamiento deberá definir una mayoría política, ¿no? Que en estos momentos, pues bueno, ha habido una mayoría política que de momento, pues bueno, ha aprobado pues trabajar en una situación de dar solución a la situación actual, ¿no? Que tenemos con la actual empresa. Aparte de que, por ejemplo, en el pleno de julio, pues bueno, se debatió el tema de la gestión en el pleno. Hubo dos mociones, una que se aprobó, una que se rechazó. Pero bueno, independientemente de esta situación, lo que es el proceso de participación que se pone en marcha es para intentar definir o para definir la gestión a futuro, ¿no? Que entienden los vecinos y vecinas, como decía antes. Entonces, en este momento y tras haberse finalizado ya tanto la fase informativa, que fue muy potente y tuvo mucha aceptación, como los talleres de trabajo, que ha habido también dos talleres de trabajo con una participación importante, en la que se ha querido escuchar a todos los vecinos y vecinas, independientemente de la idea que tengan. Luego es un dato importante también decir que estos procesos se ponen en marcha con empresas especializadas, con profesionales, para que haya una total imparcialidad en el proceso y no venga viciada por ningún condicionamiento político. Nosotros tenemos un posicionamiento político muy claro sobre la gestión de este complejo, defendemos que debe ser una gestión pública, pero bueno, mientras no haya una mayoría en el Pleno que apueste por esta postura, pues tendremos que seguir defendiendo nuestra posición y seguir trabajando pues para solventar la situación actual de la mejor forma posible. En estos momentos el proceso de participación está en fase de entrega del informe, de conclusiones de todo el proceso, pero ya en el primer taller de trabajo, al inicio del mismo, ya se informaba por parte de la empresa encargada de hacer el estudio un poco de la foto de la participación mediante las encuestas de los vecinos y vecinas, ¿no? Ha habido una muy alta participación en el tema de las encuestas que se han buzoneado por las viviendas. Han sido más de 200 personas, de las cuales, pues bueno, al final válidos han sido 123 encuestas, y de esas 123 encuestas, pues bueno, hay una mayoría bastante considerable, que hay que tener muy en cuenta que apuesta porque o defiende que la gestión del complejo debía ser pública. Estamos hablando de un 63%, que bueno, que también de alguna forma viene a reafirmar en este caso la postura que defendemos nosotros como grupo, como Izquierda Unida. Hay un 22% que apuesta o defiende que debía ser una gestión mixta. Estamos hablando de que pues bueno, pues hubiera una parte que seguiría siendo gestionada por la empresa privada y otra parte que sería gestionada desde lo público, desde los servicios públicos, desde el ayuntamiento, y solo un 13% pues bueno, considera o apuesta porque la gestión siga siendo privada o sea privada. Entonces, bueno, yo creo que es una foto bastante importante a tener en cuenta para que sepamos tomar una decisión política y tomemos una decisión de cara a futuro sobre el modelo de gestión de este complejo, porque hay muchas cosas que corregir, que hemos heredado de las anteriores legislaturas, entre ellas, pues bueno, corregir pues bueno, el despropósito, ¿no? que está suponiendo esta instalación para el ayuntamiento, en el sentido de que nos está costando mantener una instalación creada 100% con dinero público. Estamos hablando en el propio proceso se dio el dato, ¿no? Nos ha costado esta instalación, sin llegar a terminar de estar construida, 10 millones de euros en todas sus fases, que es una auténtica barbaridad, ¿eh? Como digo, se construyó 100% con dinero público para luego privatizarse al día siguiente, ¿no? La gestión privada. Pero es que eso no es todo, sino que si en 2008 se privatiza, se firma el contrato, se adjudica el contrato de gestión, en 2010 se llega a un acuerdo de pleno por mayoría en el que el ayuntamiento pasa a asumir los gastos de agua, luz y gas. Y este acuerdo lo que conlleva al ayuntamiento desde entonces hasta ahora, porque no hemos conseguido corregir ese acuerdo, aunque lo hemos intentado en el pleno, es que suponga al ayuntamiento un gasto anual de 230.000 a 240.000 euros anuales de dinero público para sostener un complejo construido con dinero público, pero gestionado con una empresa privada. Entonces, entendemos que esto es algo que hay que corregir inmediatamente. Como digo, lo intentamos, se intentó en el mes de julio, no fue posible porque una mayoría política no estuvo en esa postura en ese momento, pero sí que lo tenemos que corregir. Son palabras del alcalde David Álvarez, que se encuentra en su tercer año de legislatura, en el que los presupuestos de 2018 están prácticamente en la cuesta de salida para proponerlos. Vamos a ver qué pasa con ese superávit que también ha tenido el ayuntamiento de 460.000 euros y entendemos que los proyectos de aquí hasta el 2019 cada vez van a tener que ser más concretos, ¿no, alcalde? Sí, así es. En los presupuestos de 2018 tenemos que poder, si nos dejan, y ahora explicaré, poder encajar todas aquellas inversiones que tenemos en mente, que llevamos trabajando más de 2 años, ya no solo las del PIL, sino también las que, por ejemplo, hemos presentado a la convocatoria M19 de Consorcio EDER, que ha habido convocatorias en 2017 y en 2018. Y bueno, lo que estamos esperando, porque estamos totalmente condicionados, es a ver si desde Madrid, desde el Ministerio de Hacienda, el señor Montoro, pues se decide a que podamos emplear el superávit generado, pues de por lo menos intentar hacer las cosas bien, ¿no? Nos encontramos un ayuntamiento con una deuda brutal de 7,9 millones de euros. Lo primero que hicimos fue hacer un acuerdo de renegociación de la deuda para aliviar los intereses que pagamos anualmente el ayuntamiento. Hemos mejorado los ingresos del ayuntamiento en más de 400.000 euros y al año siguiente en 177.000 euros más. Entonces, pues bueno, son datos que dan pie a seguir denunciando, ¿no? Antes también, pero con estos datos también, ¿no? A denunciar la ley de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto, que nos está impidiendo a los ayuntamientos, que somos las entidades que estamos cumpliendo con la ley. Estamos hablando de más de 70.000 millones de euros, si no me equivoco, el conjunto de las entidades locales que estamos generando de superávit por hacer bien o por cumplir la ley, aunque no la compartimos, la denunciamos, pero entendemos, la tenemos que cumplir, aunque la seguimos denunciando que hay que derogarla inmediatamente cuando el Estado es el primero que no cumple la regla del gasto, ¿no? O otros ayuntamientos que, pues bueno, por distintas cuestiones no son tan presionados como, por ejemplo, está siendo presionado el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Por poner un ejemplo. Y a lo concreto, a lo que vamos, o lo que me preguntabas, pues bueno, nosotros hemos generado un superávit de 409.000 euros en el 2015, que hemos tenido que, por desgracia, destinarlo a amortizar deuda obligatoriamente cuando tenemos necesidades importantísimas en el pueblo que acometer, de servicios, de mejora de calles, de poder hacer más contratación, bueno, de mejorar los servicios en general. En 2017 hemos vuelto a generar un superávit de 460.000 euros y sí, esta ley no se cambia o esta ley no se modifica o no se deroga, nos van a obligar otra vez a destinar el dinero generado, el superávit generado, a regalárselo a los bancos, cuando los bancos ya bastante premio han tenido con el rescate a la banca que ha habido con dinero público y no permitiendo el desarrollo ni de los servicios públicos ni de los pueblos que más lo necesitan, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto te pones a trabajar en los presupuestos y vienes totalmente condicionado por ver qué es lo que te van a dejar gastar para poder plantear el tema de las inversiones en el 2018. Pero bueno, el presupuesto ya se lleva trabajando en la liquidación del ejercicio 2017 para poder tenerla cuanto antes, para poder ver la foto en la que, ¿no? O el punto de partida en el que nos basamos y sobre todo para ver si por qué cumplimos también con los condicionantes del que te obligan, ¿no? Para poder disponer de ese superávit. El trabajo que hemos hecho de reducción de la deuda ha permitido que nos encontremos la deuda cuando nos encontramos en 2015 con un 155% de los ingresos y en estos momentos tenerla en un 80%. O sea, hemos bajado ese 110%, que es uno de los factores, uno de los condicionantes que no te permitían poder destinar el superávit. Cumplimos la regla del gasto o hemos mandado un plan económico financiero para decir cómo nos vamos a gastar el dinero en 2018, cumplimos el plazo de pago a proveedores, por lo tanto, nuestra visión, ¿no? Lo que pretendemos, ¿no? Lo que queremos es que nos permitan utilizar ese superávit para poder destinarlo al presupuesto de 2018. Ya veremos a ver, ¿no? También a ver qué ley o qué real decreto o qué normativa puede aprobar el señor Montoro, que de hecho lo anunciaba hace unas semanas, para que se permita a los ayuntamientos como el de Castejón, que bueno, que llevamos trabajando 2 años para intentar hacer las cosas bien, nos permitan utilizar nuestro dinero, que es nuestro, que es que si no se lo estamos teniendo que regalar a los bancos, como digo. David Álvarez, alcalde de Castejón, finalizamos la entrevista con, pues también las fiestas de la juventud se acercan, viene el próximo fin de semana, antes de la Semana Santa. Sí, tenemos una cita importante el fin de semana que viene. El día 23, 24 y 25 que celebramos nuestras fiestas de la juventud. Y bueno, que también son unas fiestas, como comentaba antes, que nacen también de unas reuniones que se hacen periódicamente, de un proceso de participación con el que contamos con la participación y las ideas de vecinos, vecinas y peñas y cuadrillas. Y bueno, pues son momentos como todas las fiestas, ¿no? Son momentos deseados de que llegue, momentos de invitar a todo el mundo que pueda hacer un huequito en sus agendas y en sus fines de semana para que nos acompañe, invitarles a todos e invitaros a todos y a todas a venir a disfrutar de esos días. Y bueno, pues poner un puntito de ocio, de dispersión, ¿no? Un poco olvidar un poco los problemas del día a día y poder disfrutar, que también nos lo merecemos, ¿no? Gracias, David Álvarez, alcalde de Castejón. Gracias a vosotros y a vosotras.